Conexión con EIC. Conexión con EIC. Comunicación. Comunicación. A tu alcance. Santo Domingo, Centro Histórico de la Ciudad de México. Universidad del Claustro de Sor Juana. Saber para valorar, valorar para elegir. Conexión con EIC. Conexión con EIC. Comunicación. Comunicación. A tu alcance.